Bienvenidas a Lluvia con Truenos, un programa para y por la liberación animal. Como cada 15 días, acudimos a nuestra cita con las ondas. Para esta ocasión, os traemos una entrevista a un colectivo que aunan en una misma lucha el ecofeminismo crítico y el antiespecismo. EFAM, Ecofeministas Antiespecistas de Madrid. Buenas tardes a todos. Hoy contamos con la compañía de EFAM, como decíamos al principio del programa, un grupo que, aunque tiene una trayectoria cortita de apenas unos meses, ha llegado con mucha fuerza y ganas para luchar por la liberación animal. Tenemos aquí con nosotras a Mila, una compañera del colectivo. Buenas tardes, Mila. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras esta tarde. Gracias a vosotras por invitarnos. Bueno, pues sin más, ya saben nuestros oyentes que aquí somos muy ansiosas con las entrevistas y queremos empezar a preguntarte cuanto antes. Tenemos mucha curiosidad. En primer lugar, pues para situarnos, cuéntanos un poquito, Mila, ¿cuándo comienza y por qué decidís formar EFAM? Pues somos bastante nuevas. Empezamos con EFAM, con el colectivo como tal, en junio de 2019. Aunque bueno, ya llevábamos un tiempo hablándolo y viendo la necesidad de crear algo así, vimos que había la necesidad de un grupo de acción que fuese a la vez ecofeminista y antiespecista. Queríamos hacer activismo desde esta ética porque nosotras creemos que dentro del feminismo falta conciencia medioambiental y antiespecista, y que dentro del activismo antiespecista, quizá no tanto, pero también muchas veces falta feminismo. ¿Y por qué consideráis importante, pues eso, darle una mirada feminista a la lucha antiespecista, además de ecologista, por lo que significa el nombre de vuestro colectivo? Bueno, para nosotras es que en realidad todo forma parte de lo mismo. Creemos que la opresión que se ejerce sobre los animales no humanos por parte de nuestra especie surge del mismo mecanismo que la opresión que se ejerce sobre las mujeres o personas trans de género no binario por parte del patriarcado. Entonces, eso también sucede sobre la tierra, sobre los recursos naturales, que se trata como si fuera un territorio de conquista, un poco, como si nos perteneciese. Según lo vemos nosotras, no se puede luchar contra la cosificación de los cuerpos o por la igualdad de géneros y al mismo tiempo estar alimentándote de cadáveres, de cuerpos que no son tuyos, que son de otro individuo, o creerse superior a otra especie, igual que muchos hombres se creen superiores a las mujeres. Entonces, creemos que tanto el especismo como el machismo justifican cosas como la opresión, la explotación, que van en contra de la libertad o de la igualdad de los seres vivos, mediante la diferencia. Y nosotras creemos que ser diferentes no es ser mejor o peor o inferior o dar derecho a un género o a una especie para explotar a otros individuos. Eso es algo que también pasa con las ideas racistas, por ejemplo. Por eso nuestra lucha es interseccional. Y una cosa que nos llama la atención es, a veces o puede llamar la atención a algunas personas antiespecistas, ¿no? Que ecologismo, juntar ecologismo y antiespecismo, ¿no? Porque a veces parece que, bueno, que va un poco en contra. ¿Cómo lo unís vosotras? Nosotras realmente no concebimos el ecologismo sin el antiespecismo, porque nos preguntamos, ¿cómo vamos a defender el medio ambiente si estamos explotando y masacrando a los seres vivos que forman parte de él, con los que compartimos el planeta por nuestra conveniencia? Creemos que no respetas a la naturaleza si no respetas a todos los animales, también a los no humanos. Además, las industrias cárnica y pesquera son de las más contaminantes que hay. Están acabando con campos de cultivo, con el agua limpia, emitiendo gases de efecto invernadero a la atmósfera y llenando los mares de plásticos y vaciándolos de vida. Por ejemplo, un 47% de los plásticos que hay en el mar vienen de redes de pesca, que creemos que es muy fácil, por ejemplo, ir al supermercado con una bolsa de tela o dejar de usar pajitas de plástico, pero no tanto renunciar al privilegio de comer peces. Y ahí es donde está nuestra lucha un poco. Queremos hacer ver eso, ese vínculo. Y también es verdad que a lo mejor venimos con una idea que el ecofeminismo tradicional ha considerado a los animales como parte del medio ambiente y no considerándolos como seres sintientes, individuos, individualidades que son. Vuestra visión transforma ese ecofeminismo tradicional añadiéndole esta perspectiva antiespecista. A nosotras se nos ocurren algunas lecturas que son más bien feministas y antiespecistas, como puede ser La política sexual de la carne, de Karen Adams, o los textos que escribe Katia Faria, que tratan sobre esta unión de luchas. Pero quizá vosotras nos podéis recomendar algún tipo de lectura o textos que vayan más enfocados a este ecofeminismo que estáis transformando. Bueno, pues yo recomendaría leer un libro de Alicia Puleo, que es filósofa, escritora y activista, ecofeminista y antiespecista, que se llama La ética animal, una cuestión feminista. Y personalmente creo que está muy bien porque, además de exponer las teorías de otras autoras y de otros autores sobre el tema, ella tiene unos planteamientos propios muy interesantes. Entonces, es un poco ese ecofeminismo crítico que parte de otras teorías, digamos, para crear algo nuevo. Y nuestra mentalidad está un poco ahí también, nuestra ética de nuestro grupo. Pues le echaremos un ojo. Está muy bien. Recientemente hay un personaje ahí en los medios que cumple estas... Vamos a dar unas pistas a los radioyentes. Mujer, joven, activista, Asperger. A ver si podéis pensar, pero parece que la presencia de Greta Thunberg molesta bastante y despierta rechazo en una parte de la sociedad. Sin embargo, para otras, pues se está convirtiendo en un referente que anima a niñas y a mujeres a luchar, cosas que no han sido también otras activistas que han luchado por los derechos de la tierra, como puede ser Berta Cáceres o el pueblo mapuche, entre otras. Pero bueno, justo esta en concreto pues está dando mucho que hablar. Su edad, su género, su síndrome son un ejemplo pues de coraje y valentía que la está poniendo frente al perfil de un hombre blanco y conservador y negacionista sobre la crisis del cambio climático. Algunos estudios, yo he estado leyendo sobre esto estas semanas, estos días, hay gente ya, hay investigadores y estudiosos que están investigando sobre un perfil del negacionista que está relacionando un poco con este hombre, este tipo de hombre que relaciona este negacionismo con la misoginia. No sé, vosotras cómo valoráis esta relación. Es algo muy nuevo y bueno, quizás es un batiburrillo de ideas, pero que nos parece interesante relacionarlo con la actualidad. Sí, bueno, yo creo que ese negacionismo es el pasado realmente, igual que esperemos la misoginia también llega a formar parte del pasado. Yo creo que ese pensamiento reaccionario, neoliberal, diría también, de un prototipo de hombre blanco, cis, hetero, con todos sus privilegios dentro de una sociedad patriarcal, es todo lo contrario a Greta ahora mismo. O sea, representa lo opuesto a ella. Y realmente creo que la nueva ola de conciencia que está surgiendo en el mundo va en línea con Greta, no con ese pasado del que nos queremos deshacer. Entonces, para mí, lo nuestro es una revolución imparable y lo de estos señores, un intento desesperado por aferrarse a algo que pronto va a dejar de existir. Esperemos. Bueno, continuando con la entrevista, también en Lluvia con Trueno somos bastante críticas con todo lo relacionado con el cambio climático, la emergencia climática, que no significa ser crítica. Que seamos negacionistas, ¿no? Y venimos de la resaca de la COP25, ¿no? En la cual, pues otra vez más, se habrán llegado o no a pactos y demás que no se cumplirán. Pero bueno, tenemos aquí una serie de reflexiones que también nos han hecho llegar a algunas radioyentes y es, pues, el futuro que se le plantea a los demás animales en un mundo en el cual sea, pues combustibles fósiles, ¿no? Porque ahora la energía la extraemos principalmente de los combustibles fósiles y entonces, claro, en un mundo en el cual prescindamos de estos combustibles por todo el tema del cambio climático y de la emergencia climática puede hacer que se vuelvan a utilizar a los demás animales pues como fuerza de trabajo, pues para arar los campos o para extraer otra serie de sustancias que se extraen a día de hoy del petróleo, etcétera. Entonces, bueno, nosotras no sabemos si os habéis planteado esto, pero bueno, vuestro colectivo que aúna el antiespecismo y el ecologismo, bueno, pues si tenéis alguna reflexión sobre esto, ¿no? ¿Qué futuro se les plantea a los demás animales en este mundo post-petróleo, ¿no? Vale, yo creo que lo primero sería hacer una transición real, apostando por energías naturales renovables y siempre de una forma ética para todas y con mucha eficiencia. En cuanto al tema de la fuerza de trabajo, tal vez deberíamos plantearnos economizar recursos de otra forma, con una vuelta a la naturaleza, pero desde el respeto y sin cometer los errores especistas que cometimos en el pasado y que todavía hoy se siguen cometiendo. Creo que hay un montón de materias primas vegetales que se pueden cultivar de forma sostenible para crear todo tipo de cosas que necesitemos en el futuro sin tener que utilizar a los animales y sin dañar el medio ambiente. El problema de esto, según yo lo veo, es que no es que no haya formas de hacerlo y alternativas, sino que no interesa porque hay mucha gente que gana mucho dinero. Entonces, a día de hoy, los que tienen el poder son los que marcan los, digamos, mecanismos. Algo en lo que también están involucrados los gobiernos, que también se llevan su parte y tampoco les interesa. Entonces, aquí prevalece el interés económico sobre la justicia y el bienestar de los animales no humanos y de las personas. Se industrializa todo, se capitaliza el clima y también nuestro futuro. Entonces, yo creo que ese futuro, para que sea real y sea justo y bueno para todas, tiene que ser desde el respeto y la empatía con las otras especies y con la naturaleza. ¿Qué formas? Tampoco sé yo exactamente, no estoy informada de en concreto de pues el tema de energías, de materias primas, pero formas hay, o sea, por lo que he investigado y por lo que he leído, hay maneras de hacerlo. De hecho, hay muchas maneras que son buenas también para las comunidades locales, pero no se hace porque no interesa económicamente. No, si lo que comentas, o sea, lo que pasa es que no hay voluntad, ¿no? Pero al igual que vamos a salir de otra cumbre del clima y van a haber una serie de pactos que se van a pasar por el forro, pues los grandes intereses, ¿no? Porque no hay voluntad, o sea, no es que no haya alternativas y que es cierto que es algo que nos tenemos que plantear, ¿no? Que al tener que prescindir del petróleo, ¿no? Pues tendremos que encontrar una serie de alternativas que no tenga que utilizar a otros animales ni volver pues al pasado, como comentabas antes, ¿no? Al pasado de la misoginia o al pasado reaccionario que hace que sometamos a otros animales en nuestro por nuestro interés, ¿no? Hasta que lleguemos a ese futuro, ¿no? Que esta sociedad futura, que lleguemos a dejar de utilizar combustibles fósiles, como decíamos, hay que trabajar mucho en camino al antiespecismo, ¿no? Para que eso deje de suceder. Y entonces, volviendo al presente, os queríamos preguntar, ¿qué trabajos, qué acciones estáis haciendo ahora mismo en el colectivo? Pues nosotras teníamos claro desde el principio que no queríamos cerrarnos a un solo tipo de acción, porque además creemos en un activismo súper diverso, creemos que cada persona se siente cómoda y le va bien un tipo de activismo, entonces dentro de nuestro colectivo hay acciones todas ecofeministas, antiespecistas, pero muy diferentes. Algunas de ellas son mixtas y otras son solo para mujeres o personas de género no binario. Cuando hacemos una acción mixta, informamos antes, por si alguna compañera no se siente cómoda, pues que pueda decir, pues no voy a ir a esa acción. Pero son cosas muy puntuales. Ahora mismo, bueno, ya hemos realizado nuestra primera vigilia y en 2020 queremos hacerlas de manera periódica. habrá vigilias mixtas y vigilias solo para mujeres o como lo hablemos, lo decidamos entre todas. Para quizá quien nos oiga, que bueno, yo creo que todas y todos nuestros oyentes saben lo que es una vigilia, pero a lo mejor comentarnos un poquito y si nos quieres contar un poco cómo fue, qué es una vigilia, cómo fue, qué, vuestra experiencia un poco. Vale, pues una vigilia es básicamente ir a la puerta de un matadero, un grupo de activistas, para denunciar la situación que se vive allí, por lo que pasan los animales no humanos cuando llegan a los mataderos, en las condiciones en las que llegan, en camiones hacinados, muertos de miedo, de frío, con sus propias heces, con días sin comer, sin beber. Y todo eso, pues lo que hacemos es grabarlo, hacer fotos y difundirlo en redes sociales. Sobre todo para informar de ello, porque muchas veces las personas no saben lo que están comprando en el supermercado, no se lo plantean. Entonces, si ven de dónde viene su comida, puede que se lo empiecen a pensar un poco, ¿no? Ese es un objetivo y yo diría que también es estar ahí para acompañar a los animales que llegan, para que en ese último momento no se sientan solas y al menos una vez en su vida sientan un poco de cariño, porque nunca han conocido el cariño, nunca les han dado una caricia ni un gesto de compasión y estamos allí pues para eso también, les damos agua, les acariciamos a través del camión. Es un momento duro, pero también es muy necesario porque alguien tiene que hacerlo, hay que enseñar eso, hay que contar esa verdad porque es así, es la realidad. Entonces, bueno, eso es básicamente. I can't look at the rocket launch, the trophy wives of the astronauts, and I won't listen to their words, 'cause I like birds. Estamos en Lluvia con Truenos, la entrevista con EFAN y bueno, después de este descanso musical, nos sigues contando un poquito qué más acciones estáis haciendo o qué habéis hecho, ¿no? Hasta ahora. Sí, bueno, pues aparte de esto que os contaba de las vigilias que vamos a hacer en 2020, hemos a lo largo de este año hecho una acción que es, consiste básicamente en irnos a protestar a las tiendas donde se venden animales. No hace falta nada prácticamente, con 2-3 personas se puede hacer, es ponernos en la puerta con carteles. Hemos redactado unos folletos informativos contando todas las prácticas que sufren los animales en ese tipo de negocios. Y entonces la gente que entra o sale de la tienda pues nos pregunta, entonces les informamos, les contamos, les damos alternativas de adopciones para que vean que un poco que los animales no deberían ser tratados como objetos, porque muchas veces, y también ahora sobre todo con las Navidades, pues es muy típico de regalar un animal y esos animales sufren muchísimo, están en urnas, en jaulas, hay desde pequeños roedores, reptiles, peces. De hecho, bueno, hay tiendas donde creo que ya está prohibido que les tengan expuestos, digamos, pero tienen carteles que dicen que tienen perros y gatos por encargo, que a saber cómo les tienen, porque tampoco, al final, a los que están en la tienda les estamos viendo. Pero bueno, eso también es una acción que nos importa bastante porque es un tema que hay que visibilizar. Claro, y me surge la curiosidad, ¿qué tal el resultado? ¿Cómo está la gente receptiva? El tema de la represión, si desde la tienda llaman a la policía, creo que ahora la policía está bastante, iba a decir represiva, pero es que ese es su trabajo, más represiva sí. aún de lo habitual. Sí, sí, claro, nosotras ya, la policía viene siempre, ya lo asumimos, a la puerta de las tiendas. Si no les llaman desde la tienda, pasa por allí un coche y nos cogen datos, ¿qué estáis haciendo? A veces son más amables, a veces menos. En las vigilias igual. Para las vigilias hay que pedir permiso porque es como una concentración o una manifestación, digamos. Y aún pidiendo permiso, siempre viene la policía. Yo he llegado a estar en una vigilia de madrugada que hicimos en un matadero de pollos en las afueras de Madrid. Y estábamos a lo mejor 10, 12 activistas y vinieron 8 coches patrulla a tratarnos como si fuéramos, no sé, de ecoterrorismo, nos acusan. No. Sí, sí, es. Pero bueno, teniendo claro nuestro objetivo y por qué lo hacemos, pues tampoco estamos haciendo nada ilegal. ¿Han llegado multas? Bueno, te pueden poner ahora según la, o sea, cuando cambiaron la ley Mordaza. Da igual el número de personas que haya concentradas, ¿no? No sé si os han dicho algo en ese sentido. No nos han llegado multas, pero sí nos han amenazado con multas. De momento no ha llegado nada, pero... ¿Y os han dicho, por ejemplo, que os tenéis que ir del sitio? Sí. O sea, que os habéis tenido En algún momento, en alguna tienda sí. Y luego, pues eso, pues... Un poco el tratamiento que te dan, ¿no? Como si... estuvieses haciendo algo... Que también yo, a ver, esto... Yo siempre lo digo que... En este caso no estamos haciendo nada ilegal, pero muchas veces también lo que es legal no es justo, la ley no es justa. Y para cambiarla hay que hacer cosas ilegales. No quiero hacer apología de delinquir, pero sí que es verdad que hay que luchar por eso un poco también. Entonces, bueno, hay que saber a lo que te enfrentas haciendo este tipo de activismo. Y bueno, más cosas que estamos haciendo, pues aparte de esto, estamos presentes en convocatorias feministas, intentando también difundir un poco nuestra ética ahí, antiespecistas, con otros grupos, con otros colectivos, estamos preparando un evento para 2020, que será el primer evento oficial de FAM, para recaudar fondos para nuestras acciones. Habrá charlas, estamos pensando en traer a personas para que hablen pues, de este tipo de temas, comida vegana, un montón de actividades. Estamos organizándolo ahora un poco al principio, pero será para primeros de año. Fenomenal, pues estaremos muy atentas para no perdérnoslo. Bueno, y recientemente también con apoyo de mis amigas Las Palomas habéis conseguido parar un pliego contra el exterminio de palomas y cotorras en Getafe. Muchísimas enhorabuenas, es una alegría Gracias. Inmensa el que hayáis conseguido esto. Cuéntanos un poquito, bueno, cómo ha sido pues campaña, mini campaña, bueno, cómo la habéis enfocado, cómo ha sido un poco todo este proceso. Pues ha sido un proceso, ha sido mucho trabajo y mucho esfuerzo y lo que lo ha hecho lo posible ha sido la unión entre las personas y los colectivos. empezamos informando sobre el tema, buscando adhesiones dentro de los colectivos, en conversaciones con los grupos políticos, recogida de firmas, haciendo presión ciudadana. Entonces se celebró un pleno en el Ayuntamiento de Getafe, donde se decidía si este pliego seguía adelante o no, con presencia de los grupos políticos. Fue nuestra compañera Frida, en representación de todos los colectivos que se adhirieron a la acción, y al final pues lo conseguimos. Se votó que se paralizase. Ahora tenemos que estar muy atentas porque tampoco es garantía de que no se vaya a aplicar. De momento se ha votado su paralización, pero se han visto cosas así también de que y luego al final lo han hecho igual, lo han aplicado y entonces bueno. Y aparte estamos intentando hacer lo mismo en Málaga, en Donostia, que también están un poco igual desde los ayuntamientos. Creemos que es muy importante que sean los expertos científicos y veterinarios los que desde la gestión ética de control poblacional sean los que deciden este tipo de cosas, de resoluciones, no los grupos políticos sin asesoramiento, porque es lo que sucede muchas veces. Hay muchas maneras éticas de controlar las poblaciones de animales urbanos, digamos, y no tienen por qué sufrir ni ser asesinados. Entonces, bueno, estamos así. Intentando también, de algún modo, en un futuro próximo, crear una especie de coalición estatal que englobe a todo el Estado para que esto no suceda en ningún lugar. Me surge una duda. No sé si sabrías, por ejemplo, esto de Getafe, ¿cómo lo has conseguido? ¿Se han dado como alternativas para el control de las poblaciones? ¿Nos puedes explicar un poquito? Sí, de hecho hay un documento súper extenso que se redactó con ayuda de expertos que cuentan las alternativas que hay de esterilización de los animales sin ningún tipo de masacre, como es lo que proponían. Entonces, se puede hacer. ¿Dónde podemos encontrar ese documento? No está publicado porque es, digamos, interno del ayuntamiento, pero sí que podríamos pasaros algún tipo de información nuestra para que lo tengáis más detallado. Sí, si es que son varios puntos y... Sí, sí. Compartirlo con los oyentes. Que, sí. Bueno, aprovecho para decir que si alguien que nos esté escuchando se quiere adherir a estas acciones que ahora vamos a hacer en otras ciudades, que nos puede escribir a nuestro correo de FAM, que es somosefam@gmail.com, y a partir de ahí pues apoyarlo y trabajar en la acción. O si conocen casos de sus ayuntamientos donde esté pasando esto y quieran denunciarlo y también pedir ayuda y el apoyo de otros colectivos, pues que nos pueden escribir. Bueno, pues luego volveremos a repetir toda esta información para que le quede muy presente a todas las personas que nos escucháis al otro lado. Y bueno, en relación a las cotorras, bueno, pues a ver, estos animales son considerados especies invasoras o especies exóticas, que son terminologías que se utilizan dentro del mundo de la conservación o dentro del mundo legal, ¿no? Dentro de la ley 42/2007 del Patrimonio Natural y Biodiversidad. Bueno, como bien has comentado antes, ¿no? Que sea legal no es justo, ¿no? Que se extermine a un montón de animales simplemente porque son considerados por nosotras y por la ciencia, en cierta manera, pues eso, que han venido a invadirnos o a desplazar a otras especies que ya estaban aquí, que luego habría que analizar un poco el trasfondo que tiene ese discurso, pero bueno, no me voy a enrollar. Pero bueno, nos gustaría saber, porque bueno, claro, la conservación es uno de los pilares en los que se sustentan proyectos especistas como son el zoo o como es este proyecto de masacre de especies que, por lo que venimos diciendo y vuelvo a repetir, que son consideradas por nosotras invasoras o exóticas. Entonces, nos gustaría saber cómo desde vuestro colectivo pues desmontáis todas estas argumentaciones con la población de general, con la población de pie de calle, ¿no?, por decir una forma, porque claro, vivimos un momento en el que la conservación, el cuidado de la naturaleza y demás está en auge, ¿no? Y más, pues como venimos diciendo, en este momento que vivimos de emergencia climática y demás, pues nos gustaría saber ¿Cómo trabajáis esto con la gente de la calle? Vale, yo creo que lo podría resumir todo en una frase, y es que la mejor manera de conservar la naturaleza es dejarla en paz. Y cuando digo naturaleza, digo animales de cualquier especie, animales no humanos que viven en ella, en un ecosistema o en un entorno. Si el ser humano interviene en los ecosistemas, los cambia y los desestabiliza y los adapta a su visión. Y eso es lo contrario a la conservación de la naturaleza. Ni los zoos, ni los acuarios, ni ningún lugar de este tipo conservan. Son cárceles, son jaulas y tanques donde se mantiene en cautiverio a animales tristes que están fuera de su hábitat y a los que les privan de sus comportamientos naturales. Entonces, para nosotras esto no es conservación, es una forma más de especismo, una excusa más para perpetuar nuestra visión antropocéntrica, digamos. Entonces, no sé, igual habría que promover más las reservas naturales en entornos libres y cerrar todos los zoos y todas las cárceles para animales, donde además se cobra una entrada. Donde ¿cómo además no? Se cobra una entrada, claro. Hay un negocio. La conservación es un negocio, la supuesta conservación. Bueno, como comentábamos al principio del programa, lleváis muy poco tiempo, pero vemos que estáis a tope y os está cundiendo muchísimo estos poquitos meses que lleváis. Nosotras os seguimos la pista por las redes y vamos viendo vuestro trabajo y hemos visto que hace unas semanas os acercabais hasta Pinto para exigir al ayuntamiento y a sus políticos que retiren una sanción que le han puesto a dos mujeres que alimentaban a los gatos de la calle. Ya de por sí la noticia nos sorprendió un montón, pero nos gustaría saber qué nos podéis contar vosotras sobre esto y que en qué punto está, porque la noticia siempre pasa que se publica y nunca sabes en qué ha quedado nada. Sí, pues es increíble, pero es cierto, esto ha pasado. Las han sancionado por alimentar a gatos callejeros y la ley lo respalda realmente. Negarle el cuidado, el alimento a un ser vivo sintiente que sufre y que lo necesita es legal y hacerlo es ilegal. Entonces, pues fuimos a una concentración contra esto para pedir que les quiten la multa y que les otorguen el carnet de alimentadoras oficiales para que lo puedan hacer con más respaldo y con más facilidades. También se pidió el método CER para el control ético de la población de gatos. CER son las siglas de capturar a los gatos, digamos, con métodos no dolorosos y no traumáticos para ellas, de esterilizar. Una vez en un veterinario se les esteriliza de forma también ética, totalmente buena para que no les provoque ningún problema de salud. Y luego R, de retornar, y es devolverles a sus colonias de gatos donde viven tan tranquilamente. Entonces, de esta manera, lo que se consigue es que con el tiempo nazcan menos animales y se controle de una forma natural y se vaya reduciendo el número de gatos callejeros de forma natural y ética. Bueno, como nos comentabas al principio, es verdad que FAN se dedica a hacer un montón de actividades muy variadas, ¿no? Desde, esto de los gatos, las vigilias, en contra de la venta de animales. Ya nos has adelantado también un poquito qué es lo que tenéis entre manos, los eventos, la unión entre colectivos, si hemos entendido, para luchar en contra del exterminio de las palomas con los ayuntamientos. Y no sé si te quedase alguna cosilla más, algo que tengáis en el futuro pensado por hacer. Pues bueno, como os decía, no nos cerramos a futuras acciones. Nos gustaría mucho hacer performance también. Performance súper impactantes en la calle, que tampoco se necesita mucha infraestructura, digamos, que relacionen de una forma súper directa y muy gráfica el antiespecismo con el feminismo, con el cuidado del medio ambiente, la protección del clima. Y tenemos alguna idea guay, entonces eso también nos lo estamos planteando. Y luego, pues aparte, nosotras también estamos muy, una parte sobre todo de nuestro colectivo, muy en temas de liberación animal, de acción directa no violenta, pero claro, eso ya es otro tema, ¿no? Que bueno, que desde hay gente del colectivo que también está con ese tipo de acciones. Bueno, pues como todos los colectivos que han pasado por el programa, queremos comentar que nos digáis cómo veis el movimiento por liberación animal en estos momentos, o sea, o cómo lo veis desde vuestro colectivo, que bueno, habéis empezado, pero vemos que tenéis un montón de ideas, de acciones en marcha, entonces si nos podéis contar un poco vuestra opinión. Pues es que además esto justo lo hablábamos el otro día, que creemos que ahora es el momento, ahora es el cambio real. Vemos que el movimiento está en expansión, que no solo se consolida, sino que crece día a día. Que la gente toma conciencia, se mueve, que lucha, que sale a la calle y se enfrenta a la ley y a los que tienen el poder, digamos, por defender a los animales no humanos. Y nosotras estamos ahí, en cambiar el sistema desde la base. No buscamos una reforma, un lavado de imagen por parte de las instituciones o del sistema, sino que queremos cambiar la mentalidad de verdad. Y vemos que hay mucha gente que está igual y desde diferentes tipos de perspectivas. Y eso es muy guay porque al final es una lucha muy completa y que no para de crecer. Entonces yo creo que está bastante en un buen momento. Hace a lo mejor algunos años había gente que no sabía ni lo que era el veganismo. Y ahora yo me imagino el mundo de aquí a, ya no te digo 10, te digo 5 años. Y es que espero, a lo mejor es que yo quiero que sea así, pero me lo imagino que la mitad de la gente va a ser vegana y que por lo menos va a estar mucho más concienciada con el antiespecismo. Claro, pero que sean veganas de no ir a comer la Rebel Whopper esa que han sacado, sino de hacer acciones, ¿no? De no quedarnos simplemente en el veganismo de capitalista, ¿no? Que está surgiendo, sino de hacer acciones por los demás animales y eso, ¿no? Y cambiar el concepto que tenemos de los demás animales. Sí, yo creo que es importante hacer activismo. Porque, bueno, importante, ¿no? Fundamental, crucial, porque es una causa que hay que visibilizar y la única forma es hacer activismo. Entonces, también creo que está muy bien la lucha personal de cambiar tus hábitos, de dejar de explotar y de consumir animales, pero si la unimos al activismo, pues está todavía mejor, porque consigues más cosas uniendo a las personas, ¿no? Que por separado. Y el tema capital, claro, es que, a ver, el capitalismo al final se apropia de todo. Se apropia también del feminismo, de todas las luchas. Entonces, bueno, yo intento ver la parte positiva y es que, al menos, gracias a eso, muchas personas están viendo que hay alternativas. Personas que a lo mejor no se lo plantearían de otra forma. Una persona no vegana que de repente va al Burger King y ve que hay una hamburguesa vegetal y dice un día, la voy a probar, y ve que está rica, que puede comerse una hamburguesa sin necesidad de que nadie muera, y eso también es positivo. Entonces, bueno, aunque sea capitalista, yo creo que hay que ver esa parte. Sí, sí, sí, positivo puede ser, pero que no, que seamos críticas, porque, sí, sí, claro. Claro, o sea, Burger King va a seguir explotando a otros eso animales, sí, sí, aunque tenga una alternativa vegetal, así de claro. Claro, y muchas empresas que producen alimentos veganos también producen alimentos de procedencia animal, si es que es así. Yo a veces, incluso cuando voy a comprar al súper, me lo planteo. Digo, es que estoy pagando en este supermercado, estoy en el pasillo de las legumbres o de las verduras y en el pasillo al lado hay cadáveres. ¿Y qué hago? Es que es todo al final. Es un dilema que tenemos todo el tiempo, yo por lo menos. Bueno, pues ser críticas con nosotras mismas e ir buscando caminos porque los hay, o sea, los hay. Bueno, está muy bien también tener esa visión positiva, ¿no? Y ver positiva desde entenderlo como ver las oportunidades, como decías. Incluso estaba pensando, genial que a lo mejor una persona que no es vegana va al burger, prueba la Rebel Whopper, que es que me suena fatal, y de repente pues se da cuenta de que puede vivir sin matar a demás animales y nunca más vuelve a ir al burger. Porque se hace vegano y se hace activista. Eso sería genial. Bueno, y para hacerse activista a veces necesitamos colectivos donde unirnos. Que si hay personas que quisieran unirse, ¿pueden personas unirse a EFAN o cómo podrían hacerlo? Claro, EFAN es un colectivo que está abierto a todo el mundo. De hecho, somos feministas, pero tenemos, como os comentaba antes, tenemos acciones mixtas. Entonces, cualquier persona que le apetezca nos puede escribir un mail al mail que dije antes, somosefam@gmail.com, o directamente contactarnos por redes sociales, que estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Y el nombre de usuario es somosefam en todo. Entonces, por ahí nos podéis escribir también un mensaje privado y, pues mira, me apetecería, he visto que hacéis ese tipo de acción, me apetecería unirme o quiero colaborar con el tema de las palomas y las cotorras, lo que os apetezca, libremente, o proponer cosas nuevas incluso. Estamos abiertas a todo. Nosotras tenemos un grupo de WhatsApp ya de trabajo desde lo que lo gestionamos todo. Después de una primera toma de contacto con las personas que nos escriben para hacer cosas, pues si les interesa les añadimos y desde ahí empezamos a trabajar con total libertad. O sea, ¿cómo os organizáis? ¿Hacéis reuniones habitualmente? Sí, nos vamos. Es complicado vernos todas las personas a la vez porque al final tenemos mil historias, pero nos comunicamos muy bien a través de esto del grupo que tenemos. Y luego, pues sí, nos vemos en las acciones, si no, pues es un grupo otro y al final así vamos sacando un poco el trabajo. Intentamos como estar en todo, en el mayor número de cosas posibles, que no llegamos a todo, pero bueno, poco a poco. Bueno, a muchísimas cosas estáis llegando para sí. El poquito tiempo que lleváis. Es una maravilla escuchar todo lo que hacéis. Bueno, pues ya estamos llegando al final de la entrevista. No sé si tienes que añadir alguna cosa más. Es tu momento, bueno, el momento de EFAN. Lo primero, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotras. Gracias a vosotras por invitarnos. Para nosotras también es una oportunidad poder hablar de esto, porque lo que queremos sobre todo es que se conozca lo que hacemos, porque es la ética en la que creemos y la causa por la que estamos luchando. Entonces, cuanta más gente se una y quiera hacer cosas, mejor. Ahora estamos en Madrid, hemos empezado en Madrid, pero quién sabe si en un futuro pues nos surgen más grupos de FAM en otras ciudades del Estado, pues ya iremos viendo, que tampoco nos queremos limitar a una zona, digamos, somos de aquí, pero bueno, se irá viendo. Se irá viendo. Como Cicerón, estaba esta mañana paseando por el malecón y lo vi claro, esto no es pa' cualquiera, primo, esto es un don. Estaba ahí con mis negritos echándole sazón, trayendo la nueva esperanza a mi generación. Hoy soy putita su versión, tú ponme un plan, yo pongo el avión. Me conquisto la ciudad como poco, ellos saben que no es por mi cuerpo, por mi boca. Y la llevo de boca como si fuera de otra, ya no busques más, porque no hay otra, mira, no hay otra. Para mis gatas, para mis putas, para mis mulatas en las esquinas paseando las minutas. Todo el rato para vosotras, nunca me sentí sola porque estábamos juntas. Cuando tengo lo que quiera sin hay quien me pare, cuando vengo de mis cuevas y mis arrabales, cuando vengo con esta actitud de Sierra Bares, come on everybody. Cuando tengo lo que quiera sin hay quien me pare, de color de sea mare, me da igual que sea jueves. Cuando tengo lo que quiero y tú también lo tienes. La vida me lo pone en bandeja y yo nunca sabía llevar bandeja. En este local no se aceptan quejas, aquí no se fía, no es nada personal. Con todos igual de subnormal, vos no me has visto la cara al entrar. Me da que tú y yo vamos a hacer como una fiesta de break. Vele asegurar, por si acaso la traigo cargada. Yo no juego a la que no pueda ganar. Tengo a mi trupe chingona deseando atacar. Cuando yo abra la boca y diga mata, tú a ves que hablas de la gata, porque eso iba literal, no lo decía en plata. Está mi clica de sacata esperando que les dé la orden y les diga mata. Cuando tengo lo que quiera si no hay quien me pare, cuando vengo de mis cuevas y mis arrabales, cuando vengo con esta actitud de Sierra Bares, come on everybody. Cuando tengo lo que quiera si no hay quien me pare, de color de sea mares, me da igual que sea jueves. Cuando tengo lo que quiero y tú también lo tienes. Tú ponme un plan, yo pongo. pongo el avión. Tú ponme un plan, yo pongo el avión. Tú ponme un plan, yo pongo el avión. Tú ponme un plan, yo pongo el avión. Meses que hay en mis manos un texto editado por Virus, Ecofascismo. Es una enfermedad que no nos morderá a nosotras, pensé al leer el título. Para muchas puede resultar una sorpresa saber que la historia de las políticas ecologistas no ha sido siempre inherentemente progresista. Su papel en el seno de las ideologías de corte fascista es una incómoda verdad para la izquierda y el ecologismo político. El miedo al cambio climático, la inmigración y la superpoblación están impulsando una nueva sacudida de violencia racista. Janet Biel y Peter Staudenmayer, militantes de la ecología social, advierten en su libro de esta conexión, analizando las ideas ecologistas reaccionarias en la historia nacionalsocialista alemana de la primera mitad del siglo XX e incluso antes. Para ellos, el objetivo de esta reflexión es extraer lecciones esenciales para los movimientos ecológicos. Nosotras mismas podríamos sentir que este análisis es ajeno a nuestro campo de acción, donde estas ideas no han tenido tan amplio calado. No obstante, podemos reconocer el eslogan «No somos de derechas ni de izquierdas, vamos hacia adelante», introducido por el derechista autoritario Herbert Grull, porque es sostenido por determinados posicionamientos ecologistas de nuestro tiempo. Esta declaración, además de caracterizar la ingenuidad histórica del Partido de los Verdes en su origen, sustituye un análisis político socioecológico imprescindible, con consecuencias catastróficas. No son tampoco ejemplos lejanos el etnocentrismo, la expansión imperialista y la anexión de territorios durante el nazismo, en línea con las actuales políticas colonialistas. Pero además, en el análisis micro y en la militancia menos formal y más reivindicativa, podemos observar cierta ingenuidad política presente también en este discurso ambientalista del Tercer Reich. Valores como el antiindustrialismo, el romanticismo rural, la vuelta a la tierra, promotores entonces y ahora de una dieta y de una agricultura biodinámicas y una combinación explosiva de misticismo naturalista, ecología pseudocientífica, antihumanismo e irracionalismo, se unieron en la propaganda nacionalsocialista alemana a la mitología de la salvación racial. Tampoco son aisladas las conexiones oscurantistas entre determinadas referencias que no son familiares, que se consumen en nuestras filas, y la maquinaria nazi. Las escuelas Waldorf, la agricultura biodinámica, la línea de comida Demeter, la línea cosmética Veleda, son solo algunos ejemplos. Muchas personas se han visto inocentemente atraídas, hasta hoy, por estos proyectos, al igual que por la antroposofía, una teoría evolutiva esotérica basada en la teoría de la superioridad racial. Lejos de ser un residuo histórico, la irrupción política del ecofascismo es un riesgo evidente. Como anarquistas activistas del movimiento verde, en ecofascismo, los autores hacen hincapié en la responsabilidad histórica que los movimientos de liberación tienen a la hora de analizar los sesgos supremacistas de algunas tendencias ecologistas actuales, con la esperanza, en sus propias palabras, de reforzar un modelo de política ecológica crítica y de confrontación. Ha llegado el momento de dedicarle unos minutos a la memoria y al recuerdo, un espacio donde recordar y tener siempre presentes a todas aquellas personas que se han quedado en el camino y que ya no están con nosotros. Hoy dedicamos este Siempre Presentes a Alma, la perra que murió el pasado 3 de diciembre de este año, 2019. Una pareja circulaba por una carretera en las cercanías de la aldea Chantandina de Soilán, en Lugo. En esos momentos se encontraron con que un perro cruzaba la carretera delante de ellos e inmediatamente oyeron un disparo. Al mirar hacia el lugar del que venía el ruido, vieron al cazador con una escopeta en la mano. Tras el disparo contra Alma a través de la carretera y una vez herida, el cazador fue a por ella, la ató y arrastró por el suelo con una cuerda y la pieza del pastor eléctrico unos 200 metros. Ante tal escena, la pareja increpó al cazador y grabaron tal barbaridad que estaba cometiendo, a lo que el cazador les increpó: «Soy cazador y disparo a quien me sale de los cojones». Por suerte, pudieron grabarlo y gracias a este sencillo gesto conocimos la trágica historia de Alma, pero sabemos que como ella hay montones de historias. La suya en concreto deja a 6 pequeñas criaturas que Alma acababa de dar a luz y que ahora se recuperan con Tamara en su casa de acogida en Villalba. Tras conocerse los hechos y haber estado en un montón de medios, hemos visto reacciones, incluso la de cazadores de Lugo, que recriminaron tales actos, mostrando su repulsa hacia su colega y enardeciendo la labor de sus perros como grandes compañeros y aliados en su vida cotidiana, como en su función cinegética, pero sabemos que lo suyo son solo palabras. Que la historia de Alma se repite cada año durante y tras la temporada de caza, y que los animales no les importa. Para ellos son meros utensilios para asesinar. Aprovechamos la historia de Alma para recordaros una fecha que cada año aparece en nuestro calendario. Se trata de la manifestación que convoca la plataforma NAC, No a la Caza, el próximo domingo 2 de febrero. Seguidle la pista en sus redes y allí podéis encontrar todos los detalles, horas y ciudades. Por Alma y por todos los perros usados como meras máquinas de matar a otros animales. Siempre presentes. Llegamos al final del programa. Esperamos que os haya gustado tanto como a nosotras, que aquí pues lo hemos disfrutado muchísimo. Ha sido un regalo escuchar a Mila de Fan y la frescura que nos trae, ese positivismo. Y bueno, os invitamos y nosotras mismas estaremos atentas al Ayuntamiento de Getafe para que, bueno, cumpla lo que ha dicho y deje en paz a las palomas y a las cotorras. Y bueno, también desde todas las ciudades o ayuntamientos del Estado español, ¿no? Atentes con este tema. Bueno, y que si se crean grupos, que se pongan en contacto con EFAN. También os animamos a los activistas o personas que ahora mismo todavía no estáis en ningún colectivo, pues lo que decía la compañera, ¿no? Ser vegano está muy bien y hay que serlo, desde luego. Y luego, pues después de ello ya ponerse a hacer activismo es fundamental. Y tenemos aquí un colectivo que nos invita a unirnos a ellas y es fantástico. Muchísimas gracias por haber estado con nosotras de nuevo. Gracias a vosotras. Ha sido un auténtico placer. Y bueno, pues nos vemos en las calles. Sí, claro. Bueno, pues para aquellas personas que nos seguís y quizás sea el primer programa que nos escucháis, os recordamos que tenemos una web, lluviacontruenosradio.org, y en iVoox, si pones también Lluvia con Truenos Radio, donde podéis escuchar los programas anteriores. También podéis seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter, Facebook y GNU Social. Y os avisamos, en Mastodon tenemos una nueva vía que hemos abierto en estas redes alternativas. Nos podéis buscar en todas como Lluvia con Truenos Radio. Vale, pues también os animamos a escribirnos con sugerencias y lo que queráis transmitirnos a lluviacontruenosradio@risap.net. Nos podéis escuchar en las ondas de radio RSK de Nou Barris, Radio Malva desde Valencia, Radio Cuca desde Oviedo. Gracias por remitirnos. Y quería aclarar, contestando a una de las varias sugerencias que nos habéis escrito, que también contestaremos por email, por supuesto, pero si nos oís El programa sí que se puede descargar desde la web, ¿vale? Lo único que no viene muy claro, sí que, corregirme si me equivoco, compis, das botón derecho en el... En el iconito, ¿no? La barra de lo que es el audio, hay un en la parte lateral derecha hay tres puntitos. Si le picas ahí, se pone la opción para descargar, creo recordar. Sí, botón derecho del ratón y descargar. Es verdad que no está muy claro y bastantes personas ya nos habéis preguntado, oye, no tengo internet siempre, me quiero descargar los programas. Pues bueno, lo iremos recordando y trabajaremos a lo mejor para ver si se puede hacer más visible. Pero si no, lo iremos recordando para que quien necesite descargárselo, que por supuesto lo pueda descargar. Muchas gracias por los comentarios y por preguntarnos, por supuesto. Y si no, volver a escribir, ¿eh? Volver a escribir hasta que lo consigáis. Pues nada, salud y antiespecismo.